senza di te. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 5 minutos, originando del Hotel Restaurante Parador Palacios a esta hora de la mañana. Ángel, mire que, ¿se acuerda que hablábamos el otro día del problema que se está presentando en Nueva York y en Estados Unidos en general con el tema de los inmigrantes? Que eso está supremamente complicado, a la gente la están sacando de los refugios, si cabe el término, ¿sí? Porque no cabe más, o sea, como dice el Gran Combo, aquí no hay cama para tanta gente. Pues ahora resulta que en la ciudad de Nueva York, porque sigue pensando el gobernador de turno que la ciudad hay que limpiarla, entiéndame bien el término de limpieza, no es de manera peyorativa, estoy utilizándolo en el sentido en que tiene que haber menos gente, que ellos dicen que ya no resisten porque ya las ayudas económicas se están acabando, bueno, muchísimos factores que han influido para que estas determinaciones en territorio norteamericano, para aquellos que siguen pensando todavía en el sueño americano, Ángel, eso ya es historia, eso, de eso olvídate, no hay nada. Es que la gente... Resulta, sí. Sí, cuéntame. No, es decir, entonces ¿cuál era la idea de la noticia que le traigo? Resulta que una aerolínea local de Nueva York ha tomado la decisión de totalmente gratis. El que se quiera regresar a su país, ellos lo montan en un avión. Imagínense cómo será que los gringos que no dan nada gratis están diciéndoles, si usted quiere ir para un país, nosotros lo mandamos, no se preocupe, no tiene que comprar el billete. O sea, tiene que ser que la situación está supremamente difícil, Ángel, tiene que estar muy complicada desde que las autoridades están tomando esa decisión. Y es que la mayoría de gente no entiende o no sé qué tienen en la cabeza, creen que el dinero se consigue muy fácil allá en Estados Unidos, se cree que ya con el hecho de pisar Estados Unidos van a tener todo el oro del mundo y ya van a vivir bien y van a tener buen estatus, qué sé yo. Entonces, eso es un efecto llamada de que para que la gente vaya y se pasen por otros medios que no son los legales y haya tanta gente por allá. Pero, y otra cosa, es como aquí también, la gente cree que cuando uno llega acá, oye primo, mándeme ahí 100 euros, que eso no es para usted, no hay nada. La gente así. Eso sí. Esa visión, porque hay que currárselo, a ver que la tranquilidad y otro tipo de situaciones que uno tiene acá, pues le brindan y las oportunidades también, pero hay gente que lleva falta de trabajo de larga duración, o sea, hace rato que están ahí, que no curran, y eso... también pues afecta a todo el mundo, simplemente que la decisión en Norteamérica está totalmente clarísima que... Pero a ver, Ángel, con esto y sin esto siempre ha existido el que la gente se pasa por otro lado. Eso no es de ahora, no van a creer que es de Maluma para acá. No, o de Shakira para acá, como no. Dicen en el dicho popular, no. Eso de pasarse por... Además, antes se llamaba el hueco. El hueco, entonces, sí, ahora el hueco. Le han cambiado que la no sé qué, que la frontera, ¿no? Todo el mundo decía, oye, te va a pasar por el hueco. Es como cuando, por ejemplo, existió la bonanza venezolana, ¿sí? A ver, la gente de pronto aquí... siempre existió el sueño americano. Los puntos de los colombianos de salida era Venezuela o, en su defecto, Estados Unidos. El que no tenía piso en Estados Unidos iba para Venezuela y se pasaban por la trocha, que es el término exacto del puente... que une Venezuela con Norte de Santander, y por ahí echaban, por ahí se pasaba la gente en la noche, y en ese momento la PTJ, creo que se llamaba la policía judicial de Venezuela, no sé si algún venezolano me pueda corregir si estoy equivocado, en ese tiempo eso era una cacería, o yo, así como lo está escuchando, una cacería que hacían, y mucha gente murió tratando de cruzar el río. Ahora el río está seco porque sí, con este cambio climático, pero en su momento todo el mundo arrancaba para Venezuela, así como en su momento también se arrancó para territorio norteamericano. De modo que la noticia es que la aerolínea de Nueva York está diciendo, si se quiere ir para su país, váyase, que nosotros no lo detenemos, al contrario, agüe es que le estamos diciendo. Bueno, pindoritas, cosas, Ángel, que se tiene preparado para hoy lunes, ya 30, se nos queda un día, mañana es el día de Halloween, no se olviden que hay varias actividades de los niños. Por ejemplo, el bar JB va a tener actividad con los niños a las 5 de la tarde. Sí, vayan disfrazados. Bueno, tenían que inscribirse hasta el viernes. Creo que hay como unos 50 niños inscritos. También la gente que va a Sonsen de Luz, siempre ahí los espera alguien para hacerles una fiesta a todos los niños. Vale un eurito, pero hay que pagarlo ahí en la puerta, no hay que mandar. Oiga, yo no sabía que uno puede hacer es que un bizum por un euro. Yo no sabía, yo pensé que era un dinero considerable, por lo menos de 5 euros para arriba. ¿Y un eurito? No, un eurito es bueno, sí, vea, que, fácil. Sí, pero es que se puede hacer un bizum, imagínese, yo no sabía, pero bueno. Entonces, la entrada hay que pagarla, pero allá, vale un eurito. Y en la noche, o en la tarde-noche, la gente de el bar La Trampa va a tener fiesta, pero para mayores. Sí, van a pagar el mejor disfraz, van a premiar, perdón, el mejor disfraz y todo esto. Por ejemplo, ayer donde estuvimos, le agradecemos entre otras cosas a Iván, que usted empieza a acompañar a la ruta del carnaval. Ayer estuvimos en el bar Osaba, gracias a Yajaira del bar Osaba, que nos atendió muy bien, gracias a la gente de la Asociación de Dominicanos Adiva. Y mire, curioso, había una parejita de madre e hijo, ¿sí? Que estaban escuchando la radio y dijeron, pues mira, no hemos cocinado, venga, ¿qué? Vamos a buscar el bar Osaba porque no lo conocían. Y ahí se quedaron. Yo me vine a otras actividades y ellos están ahí rumbeando. Entonces, esa integración es la que queremos que pase. Entonces, la persona que gane, que vaya a los sábados y esté bien disfrazado, le va a dar una botella a lo que esté bebiendo. Y a los primeros 10 en la tarde que lleguen disfrazados, los primeros 10, no para todo el mundo, sino los primeros 10, le van a dar también chupito. Y la fiesta de la comisaría, de modo que lo que hay es rumba, mi estimado Ángel, para mañana. Vamos con sus tips. Ah, qué rico, ¿no? Sabroso, sabroso. Hay que disfrazarnos, hay que ir, hay que salir, hay que compartir un rato con todo el mundo. Pues mira, Freddy, te cuento por aquí. Tengo de que el puente de París, hay un puente de París que podría colapsar por tanto amor. Al de los candados. Sí, sí, seguramente, dice, seguramente muchos han oído del puente de los candados en París, donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que... Pero sabe una cosa, Ángel, sabe que hace unos años, siempre ha existido esa idea del alcalde de la ciudad de bajarlos, porque como usted lo está diciendo, esos son muchos, muchos, muchos van hasta allá a jurarse amor eterno, aunque cuando ya llegan a la casa se divorcian. Pues mira, Freddy, se estima que más de 1 millón de parejas lo visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios, ¿no? Representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así que algunos se devuelven a sus dueños o son almacenados. Pues, sí, es que son muchísimos. ¿Sabe dónde vi también que existe eso? Que me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde? En Marinador. Sí, tío. Cuando estuvimos ahora en vacaciones en Castelló de la Plan, pues fuimos hasta Marinador. Y en la entrada a la playa hay una pequeña, ¿no? No tengo nada que ver porque lo de París es todo un puente. Una vallita pequeña y hay puros candaditos. O sea, algo similar a lo que se hace en París. Bueno, hace un buen marketing también, ¿no? Bueno, yo no, no, porque eso no tiene publicidad ni tiene nada. Podemos colocar una valla ahí de Eurolatina. Sí, se podría, claro. Ah, oye, también hay, no recuerdo dónde es que está la pared, hay una pared en una ciudad, no recuerdo dónde, que se colocan solo chicles pegados a la pared. No, qué cochino, qué cochino. Ese es el guarro, hombre. Pues sí, no, hay, ángel, existe. Sin guarradas, Ángel, por favor. Te lo voy a buscar. Peor. Te lo voy a buscar, seguro. Y no es de espíritu de chocarreros ni nada de eso. No, pero sí, sí hay gente que coloca. No, te voy a buscar, más ratico, ¿vale? Más ratico te la vale, 10 de la mañana, 10 de la mañana, 14 minutos. Deme otro tip porque me vengo con música. Un saludo muy especial a toda la gente que a esta hora está en sintonía de El Café de la Mañana. Pues mira, la cara de Al Pacino fue el primer logo de Facebook. Las redes sociales también están rodeadas de leyendas acerca de su creación o contenido de que tienen en esas plataformas. Es así que te contamos este dato curioso. Pues quizás poco lo saben, ¿no? Pero el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Al Pacino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook. Pero en el 2000, yo no sabía. Sí, pero en el 2007 se hizo el cambio al diseño original, que se mantiene hasta ahora. Vale. ¿Sabe que están pensando seriamente hablando de las redes sociales? Nuevamente, esto es como un ciclo, ¿no? Depende de la crisis. Pero están pensando cobrar el WhatsApp. Ah, eso están diciendo desde hace tiempo. Ay, sí. sí, siguen con eso. No, pero es que ahora hay un estudio que han hecho la gente de WhatsApp y dice, bueno, con que recibamos, creo que es 0.0001, o sea, menos de nada, pues, por no sé cuántas volúmenes de llamadas, por eso ya estamos salvados esta vida y la próxima. Entonces, porque todo el mundo en el mundo, excepto los chinos, que no tienen su propio WhatsApp, ¿sí? Ellos tienen su propio WhatsApp, o sea, los países que tienen bloqueadas las redes sociales americanas, pues han generado su propio manejo de comunicación, excepto ellos, casi todo el mundo utiliza el WhatsApp. Entonces, esa noticia volvió y tomó fuerza la semana anterior. Me parece que en la China se llama WeChat, esa aplicación. Seguro, sí, sí. Seguro que sí. 10 de la mañana, 16 minutos, vengo con música y venimos con más cosas en el Café de la Mañana. Súbale volumen porque esta es tu radio. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida. Nació para legislar, para pensar. Yo sé quién eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Mi alma la que te nombró. Con lágrimas no se curan heridas. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida. Nació para legislar, para pensar. Después de lo que ha pasado, yo voy a